ustedes me están escuchando, por el motivo de que estamos en una lucha, en una lucha, porque ahora estamos más de 500 años, nuestro sufrimiento, desde el año 1492, el 12 de octubre, la llegada del Cristóbal Colón, porque si fuera hombre, podía amansar los aborígenes, podía amansar, y entonces tenía que estar un pueblo grande los aborígenes, porque ellos lo que están en esta tierra, ante los blancos. Yo tengo ya 74 años y hasta ahora no he visto la mejora de mi aborígenes. Comlec, Tobas, no tan distintos. Bueno, yo salí del Chaco por un motivo que esto no lo voy a estar, no lo voy a ocultar. Se lo digo de frente y se lo digo con mucha tranquilidad y se lo digo con mucho orgullo que yo estoy acá porque me sacaron la tierra. Por eso nosotros, el pedido de hoy, y soñamos que un día podemos recuperar nuestro territorio, que es lo que más queremos nosotros. Los Tobas, como pueblo aborigen, están íntimamente ligados a la tierra. Pero una sucesión de procesos destructivos los ha ido empujando fuera de su territorio. La conquista española, diferentes expediciones militares, una evangelización compulsiva de distintos matices que continúa hasta la actualidad, expropiación de tierras, el sistema esclavista que aún impera en estancias, obrajes e ingenios, el arrasamiento del monte, las carencias económicas. Bueno, y así salimos nosotros del Chaco, donde hoy extrañamos nosotros un montón de cosas. Extrañamos el arco, el impenetrable, un montón de cosas, el río. En la actualidad parece que tal vez una de las mejores maneras de vivir sería volver al interior, ¿no? Licenciado Rubén Pérez Bugallo. Y en ese sentido hay mucha paisanada que lo está pensando seriamente, sobre todo en gente, como ya que hablamos de los Tobas, con mucho arraigo en el área y que además defendieron el área donde nacieron realmente con una beligerancia extraordinaria. Todos los guaycurúes, los Tobas especialmente, fueron ferocísimos guerreros que tuvieron en jaque al gobierno nacional hasta 1936, más o menos, o sea, hasta anteayer teníamos malones Tobas, ¿no? Gente muy arraigada a su región, así que yo creo que muchos de estos paisanos deben estar pensando en este momento si no sería mejor volverse a su monte, ¿no? El pueblo Com siempre defendió su tierra, aunque los métodos han ido cambiando con el correr del tiempo. Es lo que hoy, en este momento, en el Chaco, el reclamo de la tierra ya lleva 75 años. Pero nunca se llegó a la verdad de esto, ¿no? El saqueo de la tierra todos los días era cada vez peor. Y mucha gente que no son aborigen dice, si ustedes reclaman de esta forma, nunca van a lograr lo que ustedes quieren. Lo que hay que hacer, ustedes vayan a la casa de gobierno, instálense abajo la casa de gobierno. Mientras que no le den la tierra, no salgan de ahí. Si es posible, hay que quemar la casa de gobierno. Y nuestro mayor dice, no, nunca hay que pensar de esas cosas. Porque nosotros no vamos por ese lado. Nosotros vamos por este lado, somos un pueblo pacífico. Entonces el día de mañana, cuando logramos la tierra, así de esta forma, como estamos luchando, logramos, recuperamos, vamos a vivir, pero no vamos a tener enemigos. Porque ¿qué sirve si yo en un año recupero la tierra, pero heriendo a una persona? Volvería a mi territorio, pero igualmente tengo enemigo. Es lo que nosotros no queremos. La lucha por la tierra es una constante. Ya sea en el Chaco o en el Gran Buenos Aires, Los tobas necesitan un espacio donde poder vivir con sus hermanos, respetando las costumbres de su pueblo. Y bastante largo la historia de esta 32 familias, ¿no? La comunidad Toba de Presidente Derqui reside en tierras donadas por la Arquidiócesis de Buenos Aires. Se trata de familias procedentes de la villa de emergencia conocida como Ciudad Oculta y del barrio Ejército de los Andes, comúnmente llamado Fuerte Apache. Ya hemos hecho las 32 viviendas, que está hecho por nosotros, con una capacitación de unos profesionales. Tenemos un comedor comunitario, tenemos este techo que es nuestro centro cultural, y que recién este año funciona dos aulas que están funcionando como una escuela de adultos, donde muchos hermanos que quieren terminar la primaria, octavo y noveno. Entonces, como que cada año hay cosas nuevas que digamos, venimos incorporando para el bien de toda esta familia, ¿no? Y cuando se hizo las viviendas también, bueno, se dieron una capacitación, y a mí me pareció muy lindo la idea de los profesionales de que nosotros mismos hacemos la casa, ¿no? Y bueno, cuando terminó las viviendas, bueno, la mayoría, algunos salió como albañiles. Y eso creo que salió de acá,